cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre, cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, nos incorporamos a la emisión junto al resto de los compañeros y te proponemos otros 60 minutos de música diferente, música distinta, música que nos gusta, como diría el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, música que está en nuestra onda, como ya sabes. Hoy es miércoles 6 de mayo, siempre decimos la fecha de la primera entrega o los directos que puede escuchar pues a través de los reproductores de radioesperantia.com, maratonpodcast.com, también en esperantia.com, en todas las emisoras de FM que sintonizan a estas horas nuestros programas, o a través de cualquiera de tus reproductores que te sirvan como aparato móvil, bien pues teléfono, etcétera, tablet, iPhone, smartphone, si te has descargado la aplicación gratuita TuneIn, que es muy útil no solamente para escucharnos a nosotros, sino para disfrutar del resto de la programación de radioesperantia.com y de otras emisiones online, que también está realmente bien. Pues nada, comenzamos este miércoles con el nuevo estreno. Ya te digo que desde pues hace 3 meses aproximadamente, y ya hemos caminito del sexto, estamos en el quinto mes del año, 6 de mayo del 2015, pues te vengo comentando que la cosecha de este año está siendo impresionante, espectacular, con lanzamientos de ya artistas conocidos, que eran más o menos esperados, pero también estrenos, debuts, que bueno, que están funcionando muy bien, muy bien. Y que pues nos están mostrando un año que, si bien el 2013 ya te dijimos que era inmenso, el 2014 que lo superaba, pues el 2015 creo que va a superar incluso al 13 y al 14. Y hoy empezamos con un nuevo estreno. Es un teclista, un pianista, arreglista, compositor, director de orquesta, es armenio, se llama Vagan Stepanian, lo hace de maravilla. Y con este Moonlight se estrena, es el debut discográfico, aunque en el mundo de la música pues lleva una trayectoria impresionante. Así pues, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Te enviamos el mejor de nuestros deseos y aquí dispuestos a compartir contigo un nuevo programa de Confusión. Bienvenido y comenzamos. When I look in the mirror, yeah, what do I see? Yeah, when I see the reflection, do I like me? I need you in my life to be what they see, what they need in me. Yeah, Lord, I want my life to be yours. teclista que a partir del 2010 empezó a girar por varios estados norteamericanos y bueno, pues fue un poco el inicio de su carrera que se nos antoja muy prometedora. Proviene, o sea, de la escuela o alta escuela de música, otro pedazo de músico, Yerevan Tchaikovsky High School. En este tema, que se llama Image, cuenta con la colaboración del vocalista Hinon Wagan Stepanian, teclista armenio que se presenta con este pedazo de disco llamado La Luz de Luna, Moonlight, con el que hemos dado inicio a Confusión este miércoles 6 de mayo. Y seguimos, nos vamos a Nueva York. Ayer cerramos precisamente con este tema de famosísimo de la película de los hijos de Sánchez, Children of Sánchez, del trompetista y que toca también el fliscornio, es un poquito más grande que una trompeta, Chuck Mangione, que además creo que te dije, lo estuve repasando, que era argentino, no es de Rochester, nació en Rochester, criado en Rochester, que es ahí en los alrededores de Nueva York, Chuck Mangione. Se han remasterizado muchos de sus éxitos y esto es el Height and Seek. Fíjate que bien suena siempre, siempre. Esto ya tiene sus añitos, ¿eh? Chuck Mangione, 20 años de éxitos. We'll be right back. noticia que manguieron es que el 29 de noviembre de este año cumplirá 75 añitos. Y no para de hacer cosas, incluso pues ha hecho incursiones en el mundo de la televisión, de las series, parodiándose a sí mismo en King of the Hill. Una serie norteamericana, me parece que aquí ha tenido poquito éxito, pero si te fijas por ahí, King, el rey de la colina, King of the Hill, pues el primer episodio salía, pues eso, parodiándose a sí mismo, Chuck Mangione. Esto que escuchas se llama Hide and Seek. Y es del álbum 20th Century Masters. De mixes. Remasterizando pues prácticamente toda la discografía de Chuck Mangione, que la tiene, y bastante más de 30 discos en la calle. Desde los años 70, que creo que se estrenó en el 77. Con ese famosísimo Todos por el Posto, un montón de ocasiones, Feel So Good. Clásico ya de la fusión y del smooth jazz, Chuck Mangione. Hide and Seek, aquí en Confusión. Un pedazo de trompetista que además lo verás en muchas ocasiones tocando pues algo así como una trompeta un poco más grande, eso se llama fliscornio. Y al tener pues mucho más metal, el aire corre pues mucho más, se mueve mucho más. Pues tiene este sonido tan peculiar, algo diferente a la trompeta, pero muy, muy similar. Pues seguimos, esto es Confusión, con ellos hemos comenzado una edición que ya verás que tiene un poquito de todo. Soul Train Groovy Nights, el disco que estamos escuchando desde hace unos días. La banda de Frankie Lovecchio, Papik, etc. Una delicia, You Got Me Wrong. Gone. Oh, oh, oh, oh. Frankie Lovecchio es el vocalista principal de este grupo, esta formación que gira en torno a Claudio Neri Poggi, más conocido como Papi. Se llama Groovy Night, Soul Train. Y aunque te decía que Frankie Lovecchio es el vocalista principal, pues deducirás que es una mujer la que canta y no es Frankie Lovecchio, porque no lo es. Es Lula Bruni, otro pedazo de vocalista, también de la troupe de Papi. Un discazo del 2011, Groovy Nights, que no nos cansamos de proponerte. Y que suena de miedo. Este tema a mí me encanta. You got me wrong. Y nos preguntan, oye, ¿cómo podemos localizaros? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Pues mira, en radioesperantia.com tienes ahí, pues te vas ahí a nosotros en el menú y tienes contacto. Y además, bueno, en la página de cada uno de los programas, pues tienes email, Facebook, Twitter, Google Plus, tienes de todo. Y luego nosotros concretamente, pues en Facebook me buscas Fran J. Saavedra o Confusión o Radio Esperantia y ahí me encuentras. En Twitter manejo dos cuentas que son @franjota y @radioesperantia. En Google Plus lo mismo, pues pones Radio Esperantia o pones Fran J. Saavedra y me encuentras. Y no sé más me queda. Bueno. Y en la página del programa, te vas ahí a Radio Esperantia, te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión con Fran J. Saavedra y ahí pues te encontrarás podcast y un montón de cosas más. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. That's why I pray. Can't you see? Every day we could live together. también para este fantástico vocalista de Indiana, Ty Cozy. Cause and Effect, la música, el título de este álbum. Y hemos escuchado este This Is My Prayer con Igor Saracina. Estos músicos fantásticos que están proliferando mucho en el mundo del smooth jazz y del jazz contemporáneo. Es un vocalista que tiene un registro fantástico, como puedes apreciar. Creo que en el 2004 lanzaba su primer disco y bueno, no para de cosechar éxito tras éxito. Este 2015 nos presenta este Cause and Effect con Effect. Soul contemporáneo podría definir un poco el estilo de Ty Cozy. Y nosotros seguimos, cambiamos de registro y nos vamos a algo que estaría más relacionado con el Broken Beat, New Jazz, más o menos. Cut Funk, Small Coffee. Diferentes, música diferente, otro registro, es el Broken Beat o New Jazz, que además se incluye en este álbum de la discográfica Sound Exhibit Records, italianos. Son Cut Funk y Coffee, lo que escuchas. Y seguimos en Italia, porque ahí en Catania nació hace un montón de tiempo el señor que al que ayer pues, le dedicamos la portada, que tiene un nuevo disco. Y suena así de bien, se llama Beyond, Mario Beyond, de una voz también de estas que las envidias. All of my life, Mario Beyond, y su álbum Beyond, que presenta estos días también aquí en Confusión. Everybody's looking for something in their dreams. Everybody's looking for a melody to sing. Everybody's looking for someone as complete. Everybody's looking for an angel still on the scene. Is anybody waiting for the come on down and love for you and me? Is anybody listening to the same voice that I feel inside of me? Is anybody praying for an answer that nobody hears? Listen to the words I say to you. All of my life I've been waiting for you. Supernatural and true. looking for rhythm without blues. Everybody's looking for rumors without news. Everybody's looking for someone never changing moods. Everybody's waiting for the first to make the move. Is anybody trying to be the hero? All the stories still untold. Is anybody praying for a stranger that comes knocking at your door? Is anybody fighting to create a new world where we live on and on? Deeply I must say these words to you. Life, I've been waiting for you. Something supernatural and true. All of my dreams suddenly fulfilled. You're a special lady made for me. Without you, all of my girl, there's no life. I wanna kiss your lips and I love you a million times, hey. No tears, no lies with you no more. No fear, just love you more. Let's turn back home, the hands of time. When I ask you to be my valentine. You know that all of my life I've been waiting for you. Something supernatural and true. Special lady made for me, yeah. Mario Biondi con su nuevo álbum Billion, que te presentábamos ayer, y ese tema All of My Life. Nuevo disco también para Ray Stokes. Esto se llama Let's Dance, de su álbum Groove Line. Sigues con nosotros en Confusión, disfrutando, compartiendo toda esta música. Bye. eso que nos ha llegado hace muy poquito y le hemos hecho una rápida escuchada. Hemos escogido este tema, Let's Dance, pero que promete bastante. A ver si en los próximos días tenemos más tiempo para escucharlo. Lo nuevo de este pedazo de teclista, Reggie Stokes, Grooveline, lo que escuchas. Y aquí continuamos contigo en Confusión, en radioesperantia.com. No paramos porque prácticamente pues acabamos de atravesar el ecuador del programa. Fíjate que da la impresión de que acabamos de empezar, pero bueno, el tiempo ya sabes que corre muy, muy deprisa y solamente tenemos cada día 60 minutos para compartir juntitos, tú y yo. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Regresado a Nueva York con Doug Powell, temazo Raindrops de su álbum del 2010 For All Time Shake, por orgullo de los viejos tiempos, sería más o menos la traducción. Raindrops, gotas de lluvia. Ya sabes que disfrutamos enormemente compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, que puedes escuchar bien en directo, bien en formato podcast. Y si eliges esto segundo, pues lo repetimos continuamente. Te vas ahí a radioesperantia.com, despliegas música, programas música, música, despliegas Confusión, y ahí en Confusión pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy 526, si mal no recuerdo, 527, pues 27. Hay que ver cómo avanzamos. Pues te lo presentábamos así la semana pasada o este lunes, lo nuevo de esta banda californiana, Confusion. Y el tema que le da título se sale, Más que amor, More than love. Satisfaction, darling, is the only thing that's on my mind. More than money, honey, more than sunshine, babe, ever found in any month of July. I've been shaking De esta banda californiana de Vallejo, concretamente. Sus integrantes se conocieron en el instituto y desde entonces caminan juntos en el mundo de la música con Function. Una delicia. Creo que te lo presentamos pues la semana pasada. Más o menos. Con Function, aquí en Confusión contigo, radioesperantia.com, disfrutando de lo lindo y esperando que a ti te ocurra pues exactamente lo mismo. Si el segundo álbum de Incógnito, que es cuando los conocí, el Inside Life, me alucinó, este segundo me dejó boquiabierto. Segundo o tercero, según se mire. Tribes, Vibes and Scribes, una versión espectacular. Bueno, es original de ellos, aunque se han autoversionado mil veces. Colibrí, impresionante. We'll be right back. En el 81 lanzaron su primer disco, Incógnito, no tuvieron mucho éxito y hasta el 92 pues no pegaron el pelotazo con el Inside Live. Dos años después lanzaron este Tribes, Vibes and Scribe, que fue su consagración y contenía temas prodigiosos como este, por ejemplo, Colibri, que es una verdadera obra maestra y que no paró de escuchar. La banda Jean-Paul Blumuni, que hace unos días pues también nos presentó su trabajo, su segundo trabajo en solitario después del exitoso Salto de Fe, este Vida entre Notas, Life Between Notes. Que además te proponíamos en 3 o 4 programas por hace como 15 o 20 días. Colibri Incógnito, un pedazo de álbum, Tribes, Vibes and Scribes. Y me estoy dando cuenta que hay que empezar a hacer ya planes para la despedida. Volvemos a Nueva York del Reino Unido y nos vamos con un barrio, el nombre de un barrio, Crown Heights. Y el nombre de la banda es Crown Heights Affair, sobre todo desde finales de los 80 hasta finales de los 70, finales de los 80, marcaron la pauta de las pistas de baile. Y este es un disco que, bueno, estaba un poco mirando a ver qué te proponía y me encontré una sorpresa que te comentaré ahora. Es su álbum del 82. Enseguida suena el Love Ripoff. Pero este es del álbum I Got Something For Ya. Y además estoy buscando ver este tema concretamente, pero no lo encontré en ninguna parte. Te dejo que lo escuches y luego te cuento. Especie de intro que no la he escuchado en otras versiones, la que yo tengo sí, la del álbum I Got Something For Ya, y enseguida sale ya el La Faripoff. Seguimos. Hola, soy Uroš Spasevich y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanza. los gemios Jan Hunters. Under the Palm Dreams. Y ya pues prácticamente despidiéndonos queda esta banda de Chicago, Mar Mix and the Street Jazz Cartel. Y un tema que me encanta de ellos. Sunny Days. Con ellos ya entra un nada. Te iremos emplazando para el programa de mañana jueves. Aquí seguimos contigo. Multiinstrumentista, DJ de Chicago y una banda genial, Street Jazz Cartel. Su primer disco, este Sunny Days, que se salía y que nos sirve para decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar contigo, disfrutar de tu compañía aquí en RadioEsperantia.com y en el programa Confusión, como cada noche entre las 11 y las 12. El podcast, ya sabes que nada, lo tienes en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast. Y te encontrarás pues este y los 526 anteriores. Y nos vamos con este multiinstrumentista suizo, no, multiinstrumentista italiano afincado en Suiza. Alessandro Oliviero, Mono Deluxe, que es su nombre artístico. Y el tema que me encanta, Lemon Squash. Bye bye, a ser felices. Desde la realización y presentación te mandamos el mejor de los deseos. Mañana volvemos. Hasta entonces.